Amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Cantando esta canción. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad. Más que tu sala vive en melodía de color, deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, oyentes de FM Los Coihues 105.5, la radio de esta zona de Bariloche. Arranca un nuevo programa de Radio La Mariposa, en vivo, en el aire de la 105.5, todos los miércoles, de 10:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En este nuevo horario que estamos arrancando desde hace un par de semanas aquí en el aire de la 105.5, incorporando una nueva media hora al aire de Radio La Mariposa, el programa del Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Si nos estás escuchando en vivo en este día, miércoles 24 de mayo, te contamos que en este momento en Villa Los Coihues hay una temperatura de 3 grados 6. Si nos estás escuchando los domingos a través de Radio Autónoma Piuqué en el barrio del Frutillar, vaya a saber uno qué temperatura habrá el día domingo. Nos estás escuchando en el conurbano, allí en la provincia de Buenos Aires, a través de la radio online Nueva Cultura Despierta. Tampoco te podemos llegar a asegurar qué temperatura hará el día que escuches este programa en la programación online de Nueva Cultura Despierta. Podés escucharnos sintonizando el 105.5 en vivo o si no, a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar, la aplicación de los medios comunitarios patagónicos, los medios comunitarios alternativos y populares de esta zona del mundo. fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Vamos a un tema musical y arrancamos, si todo sale bien, con una entrevista que tenemos preparada para este momento. Charly García en el arranque, Radio La Mariposa. Y arrancamos, te decíamos, la mañana de Radio La Mariposa con una entrevista muy especial que vamos a estar haciendo en este momento. Te vamos a invitar a que cierres los ojos y viajes con nosotros. Te vamos a llevar a otra zona del país. Te vamos a llevar hasta la zona de Entre Ríos, a la provincia de Entre Ríos. Estamos en comunicación

ahí con el amigo Norbert de Radio La Bisagra de Paraná, Entre Ríos. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo lo trata esta mañana? Con ganas de estar en Entre Ríos. Qué lindo que estaría, ¿no? Oh. Qué bueno. ¿Conoce usted por allí? No, no, del norte, norte, norte no. No he llegado. Pero ahora con el camioncito capaz que llegaría, ¿eh? Sí. Me parece que es mi momento de empezar a viajar con el camioncito. Hace frío. Hay 2 grados, 4 décimas, dice la gente del Servicio Meteorológico Nacional en el aeropuerto. Acá hay el doble, 4 grados, 2 décimas en los estudios mayores, en Maro de Muro, de Muno, aquí en los estudios de FM 105.5. ¿Pronóstico? Bueno, es lo que estamos viendo por afuera. Por la mañana, nevadas fuertes, para la tarde lluvias y nevadas, para la noche nevadas, una máxima de 6 grados para esta tarde. Pero mañana jueves, por la madrugada, lluvias y nevadas. Por la mañana, lluvias y nevadas. Por la tarde, nevadas fuertes. Por la noche, nevadas. O sea, va a haber locro con nieve, empanadas con nieve, pastelitos con nieve, malambo con nieve. Malambo con nieve. Toda la combinación del 25 de mayo va a ser con nieve. Pero bueno, el viernes, nevadas, lluvias y nevadas. El sábado, mayormente nublado, ligeramente nublado. El domingo, mayormente nublado, así que bueno, para el sábado y el domingo mejora un poco, pero lo que es miércoles, jueves y viernes, el Servicio Meteorológico Nacional está diciendo que nevadas y más nevadas. Repetimos el teléfono, 2944-784040, si nos estás escuchando en vivo a través de FM Los Coihue, a través de la 105.5 o de la aplicación fmloscoihue.redenfoques.com.ar. Ahí estamos. Tengo unas efemérides. Sí, dele. ¿Las quiere? Dele nomás. Efemérides del 24 de mayo. La gente de Telam se encarga de hacerlas esta mañana. 1543 no es la plata que uno debe, sino es el año. Un día como hoy, de 1543, en Varmia y Masuria, Polonia, Nicolás Copérnico, así se dice, fallece uno de los astrónomos más relevantes de la historia. Formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, en el cual todos estamos girando, todos los planetas giran alrededor del Sol. 1810, Buenos Aires, Argentina, Baltasar Cisneros, Saavedra y Castelli lo intiman para que deje de presidir la Junta de Gobierno. El virrey accede inmediatamente a renunciar. Qué valiente, ¿eh? Un día como hoy, de 1846, Creus, Francia, encuentro de próceres. Domingo Faustino Sarmiento visita la localidad francesa de Granburg al general don José de San Martín. Dos grandes ahí charlando, no creo de fútbol, pero deben estar charlando de algo. 1889, Buenos Aires, Argentina, Museo Histórico, se inaugura el Museo Histórico Nacional Adolfo P. Carranza, que fue su creador y su primer director. Un día como hoy, pero del año 1941, Minnesota, Estados Unidos, nace Bob Dylan, uno de los músicos, cantantes y compositores más importantes e influyentes de la historia. En el año 2016 obtuvo el Premio Nobel de Literatura, que recuerdo no fue a recibir. ¿Se acuerda? Es verdad, sí. No fue. 1964, Lima, Perú, tragedia en el fútbol. Más de 300 personas mueren como resultado de una ira colectiva desatada por un gol anulado durante un partido entre Argentina y Perú. ¿Se imagina? Esos mismos, hoy con el VAR, rompen el estadio. Y sí. Sí, que esa es siempre la gran duda que genera el fútbol actual, por lo menos aquí en la Argentina. ¿Qué pasaría con el VAR si hubiese hinchada local y visitante en los estadios, no? Año 1973, Juan Moreira, se estrena la película histórica nacional dirigida por Leonardo Favio y protagonizada por Rodolfo Bebán. Nos venimos un poquito más acá, un día como hoy, pero del año 1973, Córdoba, Argentina, nace Rodrigo Bueno, uno de los cantantes más populares de la música cuartetera. Realizó 13 recitales consecutivos en el estadio Luna Park. Un día como hoy, pero del año 1986, Estados Unidos, Who Made Who, sale a la venta uno de los mejores discos de la banda australiana de hard rock AC/DC. Qué bueno. ¿Lo recuerda, no? Sí, por favor. Podríamos poner esta mañana alguno sí, de AC/DC. Sí, tendría que sonar. 1987, Buenos Aires, Argentina, nace Jimena Barón, actriz y una de las cantantes más populares de los últimos años. Editó 3 álbumes de estudio, La Tonta, La Cobra y por último, Mala Sangre. Un día como hoy, de 1994, nace Rodrigo De Paul. Surgido de Racing Club de Avellaneda, es actualmente uno de los referentes de la selección argentina de fútbol. Un día como hoy, del año 2000, el Caño a Yepes. Juan Román Riquelme realiza una de sus mejores jugadas en un partido de la Copa Libertadores. Yo tenía que decirlo, hecho. En el que Boca eliminó a... Bueno, no lo digamos. Año 2000, se recuerda a Riquelme por un caño. Y nos venimos un poquito más acá, 2002, Moscú, Rusia, Tratado Sport. El presidente ruso Putin y el estadounidense Bush firman un tratado de reducciones de ofensivas estratégicas entre ambos países. ¿Usted le creyó? Se olvidaron. Ah, no, yo me parece que no. Ah, no me acordaba de eso. Año 2023, fecha internacional Mujeres por la Paz. Un día como hoy se celebra el Día de las Mujeres por la Paz y el Desarme con el objetivo de incorporar más mujeres en el proceso de paz mundial. Son efemérides gracias a la gente de telam.com.ar que diariamente elabora estas efemérides. Exactamente. AC/DC. Ahí viene. Nos subimos todo al estribo, Dos, tres, cuatro. Estoy medio resfriado. Vámonos, peregrimos, ¿no? Estamos todos gangosos. ¿Usted qué dice? ¿Va a haber alguien en este programa o estaremos los dos eternamente aquí en esta radio? Sebastián Carapeza ya está en Misiones 75, me acaba de mandar varios audios pidiendo temas y hay uno, no lo escuché en previo, así que vamos sin previo. A lo que sea, a ver. A ver qué piden. Hola, yo me llamo Noemí y pido el número de Luna Lanero. Ah, Luna Lanero. Ajá. ¿Qué dice usted? ¿Lo tendrá ese? Sí, no sé. Lo vamos a buscar. Muy bien. Mientras tanto, voy a decir que este programa está todos los miércoles en vivo. Cada vez que las cosas, las situaciones semanales son normales. ¿Le puedo tirar una noticia de este barrio que ahora que vio los cambios que estamos teniendo, ¿no? Lo que está sucediendo, que está el puente de entrada al barrio principal cerrado. Recién crucé un rondín del colectivo, ¿eh? Sí, el rondín del colectivo. Mire, una vecina justamente con lo que tiene que ver con el rondín del colectivo. A ver. Quería saber si tienen la posibilidad de dar difusión a lo que está ocurriendo con los colectivos en el barrio. El rondín, si es como fue la vez que tuvimos uno, no funciona. Ah, recién lo crucé. Sí, pero tiene unos horarios bastante difuso la cosa. ¿Vio cómo está el clima? Le contamos a la gente que nos escucha desde lejos que el barrio Los Coihues tiene intervenido, tiene en arreglo el puente principal de entrada al barrio. Entonces hay que entrar por... O la calle, esa calle larga que termina en camino a Catedral, que va por el costado del río, o en el Puente Negro. Claro. Son como dos opciones para entrar al barrio. Sí. Pero el colectivo de línea, no sé qué rondina hace y no sé por qué calle se está pasando. La bueno, verdad. Le cuento lo que dice la vecina. Vamos a quedar tirado en las no paradas porque tenemos que esperarlo sin poder guarnecernos en ningún lugar. Los horarios no sirven ni para llegar a los colegios o a trabajar ni a los centros de salud. Es un peligro que pasemos por las compuertas del lago sin ningún pasamano o baranda y pasar por el puente de Pirincho donde se inunda todo el lado de la Pampita. Ya hice un reclamo por mail como corresponde, pero bueno, nos piden si podemos difundir. Vamos a contar cómo es la cosa. El colectivo está dejando a la gente en la ruta. La gente tiene que cruzar, caminar más o menos 200, 300 metros donde está este rondín y atravesar. Toda una tierra, todo un terreno de tierra. Está lloviendo, se vienen las nieves. Cruzar un puente que no tiene cruce peatonal, sino que tiene una mano única de autos para entrada y salida del barrio. Hacer 50 metros más o menos, 30, 40, 50 metros. Ahí está el rondín, el colectivo este que los trae por 20. O sea, todo este lío por 20 cuadras de seguir manteniendo el colectivo. Y en los horarios de salida y entrada de la escuela, los chicos y las chicas que vienen a la escuela primaria tienen que caminar esto, cruzar la ruta, cruzar un arroyo, todo para tomar... ¿A usted le parece, Robert? Una excursión tiene que hacer. Sí, una excursión más que peligrosa, teniendo en cuenta. Muy peligrosa. A ver, muchachos, si nos ponemos las pilas y hacemos algo de alguna manera un poco más eficiente, pensemos en la gente de a pie de esta ciudad en algún momento previo a las elecciones de intendente, de ser posible. Muy bien. ¿Quiere que siga con las parroquiales del barrio? Volvemos a la alegría cotidiana. Parroquiales del barrio. Dele. Mañana en la biblioteca Karlafken se va a hacer un fiestón. Sí. Y uno de los motivos es juntar dinero para el robo que sufrió Mario Cotto. Vamos nomás, se viene así la fiesta. Mañana un fiestón. Me acabo de enterar que viene Juanjo Miraglia, viene Carlitos Casalla, entre otros músicos, ¿no? Mire, tengo a ver si a no ver. Están todos del todo confirmados, pero tenemos información en exclusiva aquí. Si yo la encuentro, usted no sabe la cantidad de data que me están pasando. ¿A partir de las 5 de la tarde es? No, esto viene de temprano en la cosa. Después, bien. Sí, vamos a hacer una cosa, vamos a que estén atentos a los horarios, seguramente se van a publicar en la Biblioteca Popular Carilafken bien los horarios, bien. Pero yo acá tengo algo de alguno de los que con seguridad van a estar aquí en este festival. Arroyito Dúo, Manque la Banca, El Negro Sacomano, Cardo Manso, Forfai, Las Chácharas, que es La Murga, Heredero de Casó, La Murga, Lunático de Viejita, Fantoma con Casalla Lugano, Danza Katana y Augusto Fernández. Estos son algunos de los músicos que van a estar. Yo ahora voy a ver si consigo el volante ahí que han publicado seguramente y decimos bien el horario de inicio de este festival. ¿Le parece? Me parece bárbaro. ¿Quiere que sigamos con poesía? Dele, usted sabe que yo soy aquí una puerta abierta a lo que usted proponga. Dele nomás. Guarda con qué puerta vaya a abrir. Omar Vidal, sí. Compañero de Camino Abierto, está viviendo en Mendoza. Y desde Mendoza nos manda poesías. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucherío que ande dando vueltas. Será informado. Buen día, oyente de FM Los Coihues. Un fuerte abrazo desde el Centro Cultural Camino Abierto en este taller de Radio La Mariposa. Y desde este espacio comenzamos con amor. En la voz de Omar Vidal hoy le acercamos a María Elena Wall. María nace en Buenos Aires en el año 1930 y muere también en Buenos Aires en 2011. A los 80 años, fue premiada en diversas partes del mundo por su aporte a la cultura. Dejó un vasto legado literario con más de 50 libros y 20 discos musicales. Con tan solo 17 años, sobresale con el libro Otoño Imperdonable, célebre por su literatura infantil y también por esta misma censurada en la dictadura de Videla. Luego de retirarse a vivir a Francia, vuelve a la Argentina con la democracia de Raúl Alfonsín, siendo reconocida ciudadana ilustre y mito viviente. Más allá del gran cancionero de María Elena Walsh, dedicado a los niños y al desarrollo mental y revolucionario de este género, también escribió poemas para adultos. Hoy le comparto algunos de ellos. Y quisiera dejarle acá a mi amigo Raúl Omar Carrasco un pedido musical. Siendo por este sentido, me gustaría escuchar La Cigarra, en la interpretación de Mercedes Sosa, de ser posible. Muchas gracias. Canción del Jardinero. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyos cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le pongo un cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó

después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Continuamos en vivo en Radio La Mariposa, aquí en el 2944-784040. Estamos intentando una comunicación telefónica con el amigo Sebastián Carapeza, que está allí ubicado en la zona de Misiones 75, Barrio Nireco. Y hablando de Misiones 75, Barrio Nireco, mañana 25 de mayo se va a celebrar, como todos los 25 de mayo generalmente se celebran en ese hermoso lugar, el 25 de mayo, y vamos a tener el orgullo de estar tocando allí con Juanjo Miraglia y con Carlitos Casalla. La invitación es para desde las 11 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde, para compartir ahí un momento de folclore. Va a haber una pareja de baile, va a haber una pareja de baile acompañando la música, va a estar Juanjo cantando algunas zambas y chacareras, vamos a compartir algunas empanadas, así que los que tengan ganas de acompañarnos, Misiones 75, entre las 11 y media de la mañana y las 3 y media de la tarde. ¡Adentro! Se armará el baile allá por Misiones 75. Sí, señor. ¿Qué dice usted, Sebastián Parapesa? ¿Se está cruzando con algunos bailarines ya o todavía no? No, buen día Fabi, buen día Raúl. ¿Cómo estamos para este miércoles 24 de mayo? Qué rosqueta hoy a la mañana, papito, ¿eh? ¿A dónde? Acá estamos bárbaros. Acá pleno verano en los Coihues, tiempo más que agradable con estos 4 grados, si nos están escuchando. Sí, cómo se vino la fresca, pollos. Mire, aquí el Cerro San Martín, el Viejita para los amigos, ya está blanco hasta la mitad, por lo menos, algo que no había sucedido hasta el día de hoy. Las canas, son las canas del Cerro Viejita que ya le pueblan el lomo. Exactamente. Lo podemos decir de esa manera. Sebastián, buen día, le hice caso, subí por Chaco. Raúl, quería, me preocupé por vos, contá por favor tu crónica del periplo de llegar a la radio, contaste la cantidad de pozos, ¿cuántos pozos hay desde Puente Negro hasta la sede de la radio Los Coihues? 377.892. Y no estamos contando las lagunas, ¿eh? Solo los pozos. Exactamente. Bien, entonces hizo por tierra el fuego, subió por Chaco y llegó bien a destino. Todo lo desea, ir hasta la escuela, ir hasta el programa de radio, transitar por los Coihues, saber que filmar esto, ¿no? Llegamos a destino y aquí al lado de la radio, en la junta vecinal, está la gente del servicio del... del registro civil, ahí está, del registro civil, levantando toda la información que la gente del barrio tenga que venir a hacer, algún contacto con ellos, bueno, DNI, vengan aquí. DNI, todo. Nacimiento. Está lleno la junta, por eso hoy los compañeros y compañeras de Camino quedaron ahí en Misiones 75, porque no teníamos. Aquí en la radio, en la ampliación, están terminando de poner el piso, porque los días viernes, aquí está funcionando un secundario de gente nueva, entonces a cambio de del uso de este espacio que están en la junta y aquí, nos ofrecieron poner en condiciones la ampliación, así que para la semana que viene, mire, piso de cerámica en esta radio para cuando vengan de Radio La Mariposa, no lo van a poder creer, Pollo. Y calefacción completo. Y baño, mejor que en mi casa, hay de todo, Pollo. Acá nos ponemos muy contentos, David, sobre todo había comentado de que quería ir a la radio y que quería estar ahí en vivo, in situ. El programa nos parece mucho más dinámico, mucho más divertido. Y también, bueno, yo quiero aprovechar la ocasión para manifestar mi malestar con la situación de los colectivos, del colectivo 50, de cómo los niños y nuestros niños y niñas están llegando a nuestro colegio, prácticamente no están llegando con esto de que están arreglando el puente, una situación caótica del colectivo que hace el rondín dentro del barrio, totalmente desfasado de los horarios escolares, y hay una nota para firmar en la escuela, ahí al lado de la radio, que me parece interesante que los vecinos se acerquen como para reclamar, es una carta al intendente, porque digamos, está casi dos meses en que vamos a tener que cruzar, los chicos van a tener que, imagínense que los que están en Lago Tierra tienen que tomar dos colectivos para llegar a la escuela. Yo que vivo en el 12, mi niño se tendría que tomar tres colectivos con otro sistema para llegar a mi casa. Tres colectivos de los Coibos del kilómetro 12. Una locura total, me parece que se puede hacer de otra manera y bastante mejor. Tal cual. Y se nos viene la nieve, se nos viene la lluvia, se nos vienen los charcos grandes, así que, por favor, que los rondines tengan un horario más acorde a la entrada y salida de la escuela. Tal cual. Justamente estábamos hablando de eso, Pollo, antes, porque una vecina manifestó lo mismo y bueno, como estamos trabajando en conjunto con la escuela aquí en la radio y con la junta vecinal, estamos al día con todos los problemas que ocasiona esto. Ay, bueno, mire, no me haga hablar, Pollo, cuénteme algo más grato, porque mire, sabe cómo me pongo, ¿no? Sí, bueno, entre otras cosas que se vienen, además de la nieve y el frío, se nos viene el 25 de mayo, sí. Mañana, y acá, bueno, voy a hacer la ronda como para que te cuente cada uno, creo que David que te quería hablar sobre eso, te lo paso para que lo saluden directamente. Hola, Fabián. Hey, David Martínez, DJ. ¿Cómo anda? Bien, ¿y usted? De 10. ¿Cómo lo trata esta fresca mañana de mayo? Y con mucho frío salí de mi casa, pero bueno, llegué con los pies mojados acá a Camino. Bueno, abrigarse, David, que está compliquetti, ¿eh? No hay que resfriarse en estos días, ¿eh? No, y si nos resfriamos vamos al hospital. Sí, de una, es así, no nos queda otra. Bueno, ¿qué nos quería comentar en este día de hoy? No, yo quería mandar saludos a la radio y quería comentarle que la semana pasada fui solo y estaban en paro, no sé qué estaban haciendo, pero fui solo para compartir unos pares de temas que tenía y no había nadie. Bueno, hay que estar atento a lo que se publica en el Chau Bicho, en el grupo de WhatsApp, David, porque está pasando. Claro, lo que pasa es que estamos sin comunicación ahora, hoy. Claro. Bueno, ahora vamos a ver si ya para la semana que viene ya se normaliza toda la situación. Buenísimo. Y volvemos a la radio. Bueno, yo le mando un saludo a Fabián, a Raúl, ahí a la radio, a la gente de ahí, de la Mariposa. Y el tema que pedí ya está pedido, no sé. Y después de otra cosa no sé de qué hablar, por eso yo paso saludo. Así que paso el teléfono, ¿vale, Fabián? Bueno, sí, dale. Ya la pelotona cartel de Santa ya lo tenemos en puerta. Listo, saludo a todos, que la pasen muy lindo. Saludos. Hola, soy María. Los invitamos para mañana, 25 de mayo, de las 11:30 a las 3:30, va a haber folclore, guitarra y comida empanada. Acá nos vemos mañana. ¡Qué grande, María! Un poco de humor en el día. Sí, mañana lo tenés que decir, vamos a parar de hacer música, vamos a decir ¡aro, aro, aro, aro! Y vos tenés que decir eso. ¡Qué grande, María! ¡Qué grande! Bueno, muy bien. ¿Ha pedido tema usted o no? Sí, pedí el tema de Los Nocheros, Mamá, Mamá. Bueno, ahí ya están listas, ya están listas Los Nocheros también. ¿Qué nochero le gusta Dale. Más, los nocheros actuales o los originales? Los originales. Aguante Roja, aguante Roja. Nos vemos. Abrazo, María. Acá tengo entendido de que en un rato se van a poner a hacer el pino de las empanadas, ¿verdad? ¿Tenemos empanadas vegetarianas también? No, si yo sepa, solamente va a ser empanada de carne, pero se va a hacer de otra. ¿Son vegetarianas? No, pero me parecía que va a ser empanada de carne, empanada frita. ¿Cómo caerían unas empanadas con este día? ¿Cómo la ves una empanada frita ya los jueves? Oh, qué bueno que sería, Qué bueno. ¿No hay delivery de Camino Abierto? ¿No hay una motito? Todavía no se conectó. Podemos llevar para miércoles que viene, van a estar un poco duras. El pino por ahí va a estar un tanto pasado, pero guarda, con el hambre que hay. No hay ningún problema. La ponemos arriba del calefactor y... te dura un mes. Está, buena sugerencia de María. Muy bien, con el ragú que hay se aceptan empanadas duras, empanada mordida, lo que sea, Pollo. Pero si hay hambre que no se note, Fabi, por favor, no seamos tan explícitos. Pero bueno. Estamos como la Pantera Rosa, ¿se acuerda que se comía la foto del pescado, la Pantera Rosa? Se peleaba con una rata. Empanada, carne, sí, no sé cuándo fue. Se peleaba, la Pantera Rosa se peleaba con una rata por comerse la foto de un pescado. Eso era hambre. Tres empanadas. A ver, Mimi, ¿qué nos quiere contar? Buen día, los saluda Fabián, Raúl del otro lado. Hola, Raúl. Hola, Mimi, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Hoy fue día feo con la radio y... Y tocó el día feo. Bien, Mimi, ¿tu casa calentita? ¿En tu casa calentita? Sí, mi casa sí calentita, sí. Muy bien, eso es importante. Estaba lloviendo, me vine para acá para que haga rayo y estoy haciendo acá. Bien, Mimi, gracias. Va a haber un viento feo, tormenta y nieve, dijo el cielo, creo. Eso dice el pronóstico, tal cual. Pero tuve el cumpleaños de mi hijo. ¿El cumpleaños de tu hijo? Sí, lo contaste. Sí, vamos casados con el teletrato y pizza. Asado, escuchaste bien, Fabián, ¿no? ¿Qué era eso? Pizza. Asado. Asado, mi hijo. Mi no conoces, decía. Qué grande, Mimi. Vamos a subirle a mi hijo. Vamos a comprar una torta de cumpleaños. Fua, qué bueno, qué bueno. Bueno, un saludo entonces, que yo no participé de la versión anterior de los saludos. Un saludo entonces a su hijo, Mimi. Gracias. Es un tema de Luna Luna, ¿no? Perfecto. ¿Eh? Dale, ahí lo buscamos, Mimi. Dale, chao. Chao, chao. Bueno, y acá estamos hablando de todos los síntomas que trae el invierno. Mencionamos los pies mojados, las narices frías, los gorros. Y estoy acá con Mercedes, que tiene hasta recién arriba de la mesa. Mira, acá está, una lana, unas agujas. Mercedes, ¿qué es lo que está haciendo? Cuéntenos. ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se llama? ¿Dónde aprendió la justa de audiencia? Déjeme el juego. El tema. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Buenos días, ¿cómo anda? Muy bien, ¿usted cómo anda? De 10. Ok, yo acá estoy tejiendo, estoy empezando a tejer para remedia para mis hijos. Tejo mucho, me gusta tejer, aprender a tejer sola, tejo chalecos, tejo pulor, con nocho, con todo. Me gusta tejer mucho. Aquí estamos, aquí estamos escuchando atentamente. Ok, soy de la línea Sur Maquinchao, una zona muy fría acá. Por ejemplo, ahora está nevando, los autos se cachan y me gusta comer mucha carne, papá. Por ejemplo, el otro día yo llegué, ¿viste? Ahora mi hijo me dijo que me iba a hacer peseto al horno, que es un peseto de vaca. Y me dijo mi hija que me iba a traer media chivita, así que ahí estamos. Pero ustedes nos quieren, pero ¿qué están haciendo con nuestras hambres? Nos van a dejar, pero más que perplejos si siguen hablando de comida. Sí, papá, ¿sabes por qué? Porque mi hija Mar... Tiene rotisería, ¿viste? Y cocina muy rico, yo la llevo a cocinar a ella. ¡Qué barbaridad, Pero pero un poco de respeto con esta gente que está aquí tomando mate, nomás 12 menos 10 del mediodía, si nos están escuchando en vivo. Bueno, me parece que la semana que viene se viene el pollo para acá y yo me voy a Camino Abierto a comer. ¿Cómo, señor? No lo escuché. Que me parece que la semana que viene se viene el pollo para acá y yo me voy a comer a Camino Abierto, ¿eh? Ah, bueno, venga nomás acá, soy bien recibido. Venga nomás. Buenísimo, bárbaro. Un abrazo fuerte y bendición, Nico, para tu familia. Gracias. Un abrazo grande. Bueno, a ver, para cerrar este bloque tengo a Candy, que llegó recién, que quería hacer una corrección, me parece, sobre la actividad de mañana que hay acá en Camino. A ver, Candy, te escucha Raúl, Fabián. Hola, Raúl. Hola, Fabián. Ahora, mis queridos oyentes de Los Códigos 105.5 a la radio en La Mariposa. ¿Cómo anda, estimada? Media, bastante bien, pero media complicada a la misma vez. Estamos los 5 inquilinos sin gas. Y eso es lo que a mí más me pega en el corazón, que más encima soy una chica sensible y estar pasándome de frío, durmiendo con mi pareja, es lo más doloroso que me puede pasar en la vida, pero trato de estar con la cara sonriendo y todo eso, así que nada. Arriba, arriba los corazones, que ya se va a solucionar todo, ¿eh? ¡Fuerza! Y esperemos que sí, porque se está terminando el mes de mayo, se va a venir... junio y esperemos que se solucione el problema, porque lo de la música se tiene que ponerse la fila. Ellos sacaron el medidor y no se comunicaron con los dueños del alquiler, y estoy, viste, bastante enojada, viste, porque ellos no pueden hacer una cosa así de irte a sacar el medidor y no avisarte. Claro, sí, tal cual. Bueno, es bueno lo que decía, es bueno lo que te decía Gaby, lo que te decía Gaby, que podés bañarte ahí en Camino, ¿no? Sí, Pato Vircán nos dio permiso a mí, a mi pareja, así que voy a esperar a que el clima mejore, porque si me baño ahora, salgo bajo con el pelo mojado y me puede agarrar un resfrío que nada, ¿viste? Pero voy a tratar de esperar que vuelva a cambiar el clima, ¿viste? Sí, bueno, que se solucione y rápido. Bueno, lo quería invitar para mañana, 25 de mayo, acá en Camino, que se va a hacer una peña folclórica, vamos a comer empanadas, pero es a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Perfecto, sí, ahí vamos a estar, ¿eh? Y bueno, si veo que la situación sigue así, pido que por favor a los vecinos ahí que colaboran mucho, si pueden conseguir una estufa eléctrica para que podamos estar calentito hasta que pueda solucionar el tema del gas. Dale, sí. Bueno, nada, estaremos viendo para el próximo llamado. Perfecto. Vamos con los temas musicales que pidieron los compañeros y después volvemos. Listo, hacemos eso. Gracias. Saludo, dale, Pollo. Dale, en un rato volvemos. Listo, temas musicales. Bueno, acá tengo un pedido de tema, pedido de David, que no estaba presente. La pelotona de... Cartel de Santa. De Cartel de Santa. Vamos con el pedido de David entonces. Cartel de Santa, La Pelotona. Sentimientos, pero tú bien sabes que te llevo aquí adentro. Cuando llega la noche y es la hora de partir, voy viendo tu silueta alejándose de mí. Un profundo sentimiento se apodera de mi cuerpo, y es que si no estoy contigo es como si estuviera muerto. Tristeza se apodera de mi mente y de mi alma, porque solo a tu lado puedo conocer la calma. Sé que no es mucho el tiempo que no estás tú conmigo, pero me parece eterno y me pierdo en el olvido. El viento me acaricia y me recuerda tus

para que de un salto dejes la falopa y el enfurecido repique anda rimándote en la tajareta día domingo. Carne a ser pan, agua y vino. Brazo, la torcido, de no tenerse esa intención tan tonta de andar, se quemaría tu vivir del barrio donde nacimos, mira a tu lado todo, todo, cuando te quedes, mira domingo, lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo el cambio. Oro y pampa es. Oro y pampa es. Oro y pampa es. En Radio La Mariposa, solicitado por los usuarios, Almafuerte, la canción Toro y Pampa. Le contamos a los oyentes que los jueves se hace preproducción allí en Misiones 75, allí va Sebastián Carapeza, el Pollo, con los usuarios, y los jueves se invita a alguien que tiene que ver con la asociación, alguien que tiene que ver con Camino Abierto. Hace unos jueves pasados, una de las miembros de ACUFA, que es la Asociación Civil de Usuarios, Familiares y Amigos de Salud Mental, concurrió a Camino Abierto invitada y los usuarios le hicieron la siguiente entrevista. Hola, buen día. ¿Cómo andás? ¿En qué año se fundó ACUFA y el por qué? ACUFA hace muchos años funciona. A partir del año 2010 se arma como realmente como ACUFA, para sostener Camino Abierto, que ya venía funcionando, para sostener los talleres, para poder darle, digamos, para abrir otros caminos a los usuarios y usuarias de centro cultural, ¿no? Y que puedan tener también una salida laboral. ACUFA interviene en un montón de proyectos y programas a nivel nacional, busca recursos y provinciales, y también a nivel internacional, porque estuvimos con algunos grupos, con gente de Europa que nos ayudó a armar una página para que nos conocieran más a ustedes, para que nos conocieran más a nosotros también, para que sepan quiénes son los usuarios de salud mental, qué cosas lindas hacemos, todos esos proyectos que están llevando a cabo, maquinando, todo lo que es la producción de cerámica, los talleres de cocina, los de teatro, que nos conozcan mucho más, ¿no? Entonces, vamos, ACUFA, la intención es abrir camino, tener muchos amigos en todas partes del mundo para que los conozcan a ustedes y sepan todas las actividades que hacen. Buen día, yo soy Emilio. Buen día. Hola, Emilio. Hola. Quisiera preguntarle qué estación del tiempo le gusta más. ¿Por qué? Emilio, a mí me gusta. ¿Y por qué? Mira, yo nací en Bariloche, me crié en Bariloche y mi familia vive acá en Bariloche. Y Bariloche me encanta porque todos mis amigos me dicen, los que son de afuera, vivís adentro de una postal, ¿no? La postal que muestra el lugar más lindo, pero Bariloche no tiene un lugar más lindo, todo Bariloche es muy hermoso. Entonces, a mí me gusta Bariloche en sí, nací acá, pero las estaciones que más me gustan es el otoño y la primavera. ¿Y por qué me gusta el otoño y la primavera? Porque el otoño tiene muchos colores. Las hojas se ponen amarillas, otras coloradas. que cambia un montón lo que tiene que ver con el paisaje. Y hay como un clima muy especial, porque no hace ni mucho frío y se fue el calor, ¿no? Como que entramos en una cosa muy linda. Y me gusta también mucho en la primavera, porque es donde aparecen todos los colores otra vez. Aparecen las flores, vuelven a salir, aparecen los chochos, la retama, ¿no? Todo eso queda mucho, mucho, mucho colorido y ayuda al paisaje y al entorno. Sí, y también cambia un poquito la temperatura en primavera. Y esas son mis dos estaciones preferidas. Buen día, Nora. Soy Estela Maris. Hemos viajado juntas a Valparaíso. Bien, le quería preguntar cómo es que usted se involucró con ACUFE y con Camino Abierto y cuál es la relación entre ACUFE y Camino Abierto. Bueno, porque cómo es mi relación o por qué me incorporé a ACUFE, y lo hice porque tengo un familiar, un usuario de salud mental, y porque aparte me une una relación bastante estrecha con Patricia y con Mirta, que las conozco hace muchísimos años. Y quería acompañar desde algún lado, hacer un servicio, ¿no? Estar a disposición de otros para acompañar los proyectos que ellas tienen. Y también un espacio para mi hijo, en este caso que es mi familiar, que pueda entender, comprender y sentirse incluido en algún otro espacio, ¿no? Entonces trabajamos para eso. Y no me acuerdo qué más me habías preguntado, Angelita. ¿Cuál es la experiencia que se trajo de la conferencia y del congreso en Valparaíso? Gracias, Estela. Mira, Valparaíso es una puerta, ¿no? Nos abrió así como una gran puerta para conocernos también los otros hermanos latinoamericanos y ver qué trabajo están haciendo y ver cómo estamos posicionados nosotros respecto al resto del mundo y resto de Latinoamérica específicamente, con el tema de salud mental, sabiendo que Río Negro es una provincia pionera en salud mental con su ley, con sus avances. Y bueno, ¿qué descubrimos? Descubrimos que todavía hay países, muchos, muchos países latinoamericanos que tienen a muchos usuarios de salud mental encerrados, ¿no? Que existen los manicomios, que existen los loqueros, que existen lugares donde las personas ya no tienen nada, o sea, han dejado de ser libres para pasar a ser institucionalizados por completo, alejados de su familia, de sus seres queridos. Ya esas personas como no tienen la libertad de decidir por sí mismos casi. Bueno, hay que recuperar y hay que trabajar mucho con los hermanos latinoamericanos para que puedan salir de esa situación y puedan ver qué es lo que sucede en Río Negro, por ejemplo, específicamente en Camino Abierto, lo que hacen ustedes, toda la producción, todo el aprendizaje, el crecimiento y todas las posibilidades que tienen, pese a lo que puedan tener, pues a esta posición en que nos pone la sociedad, ¿no? Entonces, saber que en Río Negro, en Bariloche, los usuarios de salud mental son personas libres con muchísimas capacidades a desarrollar y que ya la están desarrollando. Hola, soy Jané, escucho reggaetoneña y bachateña y salsa niña. Hola, ¿qué tal? Soy María Lucrecia Pajón y me encantaría escuchar Cielo Raso de Tina Turner. Con la perra que hay que correr, nosotros vamos para donde estés. Todo camino en la mano que nunca cedes, a las últimas también. Siempre sea lo que siempre fue, acá decimos que tiene que ser. De tan claras las cosas suelen suceder, acá podemos también. Nunca remachar, no se va la fe, queremos hoy al destino entender. De tan nuevo una excusa volver a tener, para reír y nacer. Esta tumba no se escapa hoy, ese oso tendrá que esperar, tendrá que esperar, ese oso tendrá que esperar. A ver, obras, arrebatar el sueño, esa cosa diga, será un camino a este, la coste, hacia esta vela, pero está la luna. verdad que hay que correr. Nosotros vamos para donde estés, con camino en la mano que nunca cedes. Cuando sentimos también, como gastando toda nuestra piel, que noche ya no va más a ver. De esta cuerda el riesgo es siempre caer, se pone feo sin red. Esta tumba no se tarda hoy, ese ocio tendrá que esperar. Ese ocio tendrá que esperar. ¡Estamos dormidos! Sombras que marcan y oscuras debemos correr. Nos duele perder y ansiamos el día. Nos sirve, nos late creer. El cuero resista la amarga verdad. Ese ocho tendrá que esperar, esta tumba no se tapa hoy. ¡Ocho! Esta tumba no se tapa hoy, ese ocho tendrá que esperar, esta tumba no se tapa hoy. Arrebatar el sueño, esa no salía, será un camino al este, tan hostera, en la vela, pero está la luna, luna, luna. Esta tumba no se daba hoy, ese mozo tendrá que esperar. Esta tumba no se daba hoy. Pero está la luna, luna, luna, luna. Para levantar el sueño, esa no se diga, será un camino agreste. En Radio La Mariposa, otro de los pedidos, Cielo Raso, Luna. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Nos vamos a Misiones 75, allí debería estar Sebastián Carapeza. A ver, Seba, buen día. Sí, ¿qué tal, Raúl? Buen día, estamos acá en Rodonda con dos invitados muy especiales. Ustedes vieron que en camino siempre gente nueva, que pasa, que se queda, que viene a ver qué onda, que está haciendo alguna tesis, que está haciendo alguna pasantía. En este caso no tenemos una persona, tenemos dos personas nuevas sentadas acá a la mesa que los vamos a entrevistar. Tenemos a Jorge, que le dicen Jota. Y tenemos a María Lucrecia, que la vamos a entrevistar también más adelante. Si les parece, empezamos con uno de los dos, como para hacerle preguntas y tratar de desarmar quién es y quién es lo que hace. Adelante. A ver, vamos con la primera. Buen día. Le quería hacer una pregunta a Jota. ¿Qué es lo que... O sea, ¿qué es lo que sentí en el camino abierto? ¿Qué es lo que sentís en Camino Abierto? Me gustó, ¿eh? Así empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Jota. Y bueno, respondiendo a lo que me pregunta la compañera, ¿qué siento en Camino Abierto? Me siento contenido, siento en un espacio que conocí muchos amigos, y como la palabra dice, algo abierto me conduce hacia lugares que no conocía hasta el momento. Y me gusta mucho estar acá. Me gusta mucho compartir con ustedes. Me encanta que me inviten siempre a comer. Son todos muy amables y voy descubriendo en los talleres cosas de mí que no conocía, como el taller de cerámica, hicimos música, la radio, hay cosas muy interesantes, y eso me encanta. Bien, a ver, tengo el micrófono en mano, el teléfono, en este caso te pregunto, ¿qué es lo que estás estudiando? ¿Cuáles son los motivos que te acercaron acá a Mino Abierto? Yo estoy haciendo una diplomatura para operadores sociocomunitarios, que es una extensión de la Universidad de Río Negro, una extensión de medicina. Tiene que ver por ahí con trabajo social, con trabajo, con una cuestión social. Me invita, digamos, la diplomatura y también me invita a mis inquietudes. También soy voluntario de Alma Bariloche, porque mi papá tiene mixta, por Alzheimer también, ahí hago un voluntario, ayudar al otro desde la experiencia, ¿no? Tenemos un grupo de contención de familiares ahí, y por la experiencia que tengo con mi papá, como padre de salud mental, puedo ayudar a otras personas a resolver conflictos, o con médicos, o familiares, a veces uno se asusta ante un familiar por ahí que tiene una crisis, que no te conoce, no me reconoce como hijo, y que confuso una herramienta a través de la experiencia y puedo ayudar a otras personas a solucionar esas situaciones, ¿no? David, ¿alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Jorge J. ¿Cuál fue la primera vez que viniste a Camino Abierto? No. La primera vez que vine a Camino Abierto fue hace un mes, más o menos, en el taller de cerámica. Hola, J. ¿Cómo estás? ¿Te pusieron J por ese serie que se llamaba BJ? ¿En serio? Sí. ¡Pum, para arriba! Mi papá se llama Jorge, entonces para diferenciarme de mi papá, que también yo me llamo Jorge, me dicen Jota. ¿Y te gusta Bariloche? Bariloche en un principio me parecía muy frío, vine por un trabajo que duraba la temporada de invierno, como muchos que no vivimos acá, pero me fui enamorando de lo que construí allí mismo acá, como fui siendo ahí un poco más tranquilo, la diferencia de vivir en una ciudad más grande, en una ciudad más chica, y el contacto con la gente, que la gente tiene otro estilo de vida y es como amable. Y eso me fue enamorando, me fue acercando a la ciudad, fui prolongando mi estadía y hace 11 años que vivo acá, ya construí mi familia, estoy casado, ya tiré el ancla y no me veo en otro lugar, salvo que sea un pueblo más chiquito, como Malinchao, que me gusta mucho. El tour me atrae bastante para vivir en un futuro. Ahora no. ¿Estás conforme con lo que haces en tu trabajo? Estoy conforme con muchas actividades. A veces yo cuando trabajo para recibir dinero no hago cosas que me gustan. Sí. Pero eso me permite ir al supermercado, pagar un alquiler. Entonces también me dedico a otras cosas que me gusten, como el voluntariado que hago para ayudar a la persona como mi lugar, venir acá con ustedes y aprender cosas nuevas y aprender de ustedes también. Esas cosas sí me gustan. Entonces voy a buscar espacios. Uno para recibir dinero y otro para recibir gratificaciones. Algo que me gusta. Perfecto. A ver, vamos a la ronda y después volvemos ahí con la misma. María Lucrecia. No, que le pregunto, ¿qué estudios tiene? ¿Qué terminación tenés? De ese tipo de preguntas. Dentro del ámbito académico no tengo ninguna carrera finalizada, estuve muchos años en psicología, estudié en La Plata, antropología también estudié acá en Bariloche, hice la diplomatura en ciencias sociales, me dediqué también al diseño gráfico, al teatro, hice mucho tiempo teatro, hacía obras infantiles en La Plata, eso me gustó muchísimo, trabajé con pacientes oncológicos en el hospital de niños en La Plata, pacientes que tienen cáncer y van a hacer un tratamiento, y esos tratamientos son muy extensos y a veces duran todo el día. Entonces yo trabajaba en una biblioteca que se llama la Biblioteca del Árbol, en donde los chicos que quedaban frente al hospital, entre turno y turno, podían ir a leer un libro y yo como actor interpretaba los cuentos. Con Príncipe, Verdugo, hacíamos de cuenta que se abría el libro y el libro salía hacia nosotros del cuento y nosotros interpretábamos con ellos estos cuentos. Sí, fue algo muy bien. Perfecto, a ver, las últimas preguntas, acabamos con Patricia, tratando de la primera entrevista, David. ¿Dónde naciste, Jota? Nací en la ciudad de La Plata, en el año 82, un montón, tengo 40, pero pasé mis veranos y muchos fines de semana en San Clemente, en la costa. Entonces viví un tiempo en la ciudad, que siempre un pueblito de más. Y a ver, viví, soporte. ¿Mascotas? Un tema que veníamos hablando fuera de micrófono. Si le gustan las mascotas, le pregunta, a lo que Jota responde. Tengo 5 perros, 2 gatos, empatizo más con los animales que con los seres humanos. Pero durante mucho tiempo no me hice responsable de la mascota porque estaba ocupándome en otras cosas. Entonces ahora que tengo una familia, tengo una casa, un terreno, ahora sí pude adoptar y me doy el gusto de... Son todos perros de la calle, viejitos, con sus problemas, pero con soluciones que están en familia. Bien, perfecto. Última pregunta, Nati. No, te quería preguntar, ¿cómo te gustó hacer cerámica? ¿Por qué motivo hiciste Camino Abierto? ¿A cuántos chicos en situación que vos dijiste trabajas? Cuando estábamos en la biblioteca. No, el que hablaste, que ayudaste con situación, no sé. Con el tema de mi papá que tiene Alzheimer. Claro. Ayudamos a un grupo numeroso, casi 100 personas, con familiares de personas que tienen alguna demencia, como el Alzheimer. Vamos ayudando a un montón de personas. Se contactan en el grupo, se contactan conmigo, con una problemática puntual. La mutual o FAMI no me cubre tal pozo, no puedo acceder a un kinesiólogo. Entonces yo le cuento lo que entre todos estamos armando como conocimiento y sale un rato porque yo hice esto y lo otro y accedí al kinesiólogo. Entonces vamos todos ahí. ¿Y la enfermedad que tiene tu papá, es grave o leve? Es progresiva, empieza de a poquito, va incrementando y después llega un punto que es un poco intensa. Tiene que ver con la memoria, pierde mucho la memoria, por eso no me reconoce y a veces sí me reconoce. Le cuesta caminar y va perdiendo el lenguaje, la forma de comunicarnos que tenemos nosotros. Él la va perdiendo, entonces me escucha y entiende, pero yo a veces no le puedo entender. Y cuando no nos entendemos, yo le pongo la mano en la espalda así y sonríe, entonces ya nos entendimos. Es como tal cual, mi papá tuvo un accidente cerebrovascular en el 92 y después de 20 y pico de años empezaron los otros síntomas. Bien, a ver, Fabi, Reúl, ¿alguna pregunta para cerrar la entrevista en el estudio? Estamos escuchando atentamente. La semana que viene, si siguen por allí, tal vez los tenemos aquí de visita en el estudio. A ver, ¿tenemos un arreglo acá, un pacto? Sí, si me... ¿Te compromete? Si me invitan al mate, yo voy. Sí, cerrado, sí. Dijo que trae la factura también, ¿eh? Perfecto, lo esperamos aquí. Anotalo, grabalo, así queda el testimonio. Quedó grabado. Bueno, tenemos la segunda invitada acá a la ronda, bienvenida, María Lucrecia. María Lucrecia, primer día en Camino Abierto, ¿verdad? Deme las sensaciones, ¿qué le pareció hasta ahora? No nos mienta, diga realmente cómo se sintió en estas primeras horas en Camino Abierto. Fabián, Raúl, te saludan del otro lado. Conociendo un poco que es como una comunidad, ¿no? Una sociedad de gente, de personas. Conociendo un poco de qué se trata. Por ahora me gusta lo que veo, hacen preguntas. Muchas encuestas sobre cada individuo, ¿no? De los que estamos acá presentes. Bien, por ahora, contenta. Bien, a ver, nos contaba fuera del micrófono que sos de Casilda, de Santa Fe, que tuviste a Cielo Raso, buena banda, qué bien que sonó acá Cielo Raso hace rato, no la escuchamos. Hablando de música, David, también quería consultar. ¿Te pensás quedar mucho tiempo o venís a hacer una pasantía o algo por el estilo, o venís a hacer un tratamiento o cosas así, o a conocer a la gente? Yo vengo a buscar trabajo, posibilidad de trabajo. Si no era acá, era en Casilda. Estoy hablando con mi mamá el tema de hacer algo en conjunto, con grupal, con personas, que ya lo venía haciendo en Casilda. Más que nada un grupo que se dedicaba a pintar, lo que es como un taller de pintura. Y acá es diferente, pero me parece bien. es algo diferente a lo que veníamos haciendo y no. No, nosotros, para que sepa qué significa Camino Abierto, nosotros somos un centro cultural referencial a la salud mental de la ciudad nacional. ¿Y cómo te sentís ahora que nosotros te abrimos la puerta? ¿Cómo te sentís vos en persona, como nosotros te recibimos? ¿Cómo me siento con la pregunta? Bien. Por ahora bien, tranquilo. Cada uno con sus distintos puntos de vista, ¿no? Distintos puntos diferentes, pero nos une una pequeña reunión con Marcio acá. Pero bien. Bien. A ver, seguimos con las preguntas, Mercedes. Bien. A mí también, ¿sabes qué? Yo hace un mes que estoy acá. Me gusta mucho los talleres, todos los talleres me gustan mucho, me encuentro muy bien acá, me hace muy bien. Estoy muy feliz con ellos, porque la verdad que me dijeron y estoy muy feliz con lo que siento hoy. ¿Qué pregunta le querías hacer? ¿Cómo? ¿Le querías hacer una pregunta? Estamos entrevistando. ¿Te voy a andar? Hice karaoke en Casilda, pero no, sí, es tipo festivo. Sí, no. Para bailar. Sí, animado. Bueno, ya que estamos con el tema musical, háganos un repaso de cuál sería su genealogía, cuáles son las bandas que le gustan, que de repente son parte de su recuerdo, de su infancia, de su adolescencia. ¿Cuáles mencionaría? Yo crecí con mi papá, que era locutor, ya de experiencia de estar ahí dentro del estudio. Me gusta mucho el rock nacional, él es más inclinado al folclore, pero a mí rock nacional, internacional, pop, un poco rap, todo lo que es rock nacional. Me fui también a recitar las bandas, me encanta. Me llamó la atención la canción que elegiste y me preguntaba de la banda, ¿de dónde era? Tu Lorazo es Rosarino. Y hay uno que es de Buenos Aires, Buenas Tardes. Después hay otras bandas. Fue Tacito también, Rosarino, bien. También me gusta. ¿Y qué? Te pregunto, ¿qué preferís? ¿El verano y la primavera o cuáles estaciones más que te gustan a vos? Acá en Bariloche me gusta lo que es primavera y verano. Estuve un tiempo viviendo acá, a partir de los 9 años hasta los 14, los 15 en Casilda, porque se puede transitar, se puede circular, se puede caminar, claro. Se puede mirar, puede ir al centro cívico, puede ir al cerro. Claro. La nieve está siempre, sea verano, invierno. Está siempre pegado, pero por lo menos no se complica tanto en el caminar, andar, pasear. Y el invierno sí, no me molesta, pero el frío es terrible acá en Bariloche. En Casilda, allá hay mucho humedad. Acá en Rosario y Casilda, sí. ¿Qué tipo de comida que comemos en Rosario? Y allá muchos empanadas, tartas, salsa, pasta. Siempre cada entrevista terminamos en el mismo lado. Yo no sé si se dan cuenta de esta patología, Siempre lo gastronómico presente. Fabián, Raúl, ¿me escuchan del otro lado? Sí, Fabián se acaba de tirar por la ventana de la radio. Fabián se fue a comprar un cerveza. Sí, nosotros pensábamos que era que estaba mojado por la lluvia y la nieve, pero era la baba de Fabián. Sí, fue a comprar una boga, me parece, Fabián, ahora para mediodía. Acá el plato típico de Rosario, qué lindo, más siendo casi las 12:30, ¿no, Raúl? Exactamente, el Rosario también me suena a Baglietto, a Garré, a Golding. La ciudad cultural, 100%. Bueno, no sé si tienen algo como para agregar, alguna consulta para hacerle a esta última entrevistada acá, María Lucrecia. preguntarle si mañana va a estar en la fiesta del 25 de mayo. ¿Acá la fiesta? Sí, sí, acá. Sí, no sé qué horario. De 11 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Qué tipo de relación hace? Yo te voy a comentar, acá se festeja los cumpleaños a fin de mes, las fiestas patrias, el cumpleaños de camino abierto, y hacen comidas típicas, empanadas, pizzas, hacen locro, todas las comidas patrias, bueno, y después tenés una variedad de talleres, que también viene gente de cada taller a las fiestas. Así que eso lo vas a compartir. Y los pise también, porque estamos este año, los pise en el camino, los fin de año también, festejamos los fin de año, los recuerdos de nuestros compañeros que nos están desplazando en paz en el cielo, también hicimos una concha acá en la escuela, así que siempre hacemos homenaje a los compañeros que nos están. Bueno, acá para ir cerrando este bloque tenemos la columna de Candy, tenemos a Puro Reggaetón, que nos viene bien como para cerrar musicalmente hablando esta sección. Candy, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? Bueno, buenas tardes, de vuelta soy yo, Candy, así que nada. No, vengo a traerle mi primer columna, mi primera nueva columna. Voy a estar hablando de Tony Dice, este cantante que canta solo con el grupo de Plan B, así que si quieren, arranco leyéndole. Ahí estamos buscando, Tony Dice. Sí, se llama Solo, pero si querés yo arranco leyéndole. Perfecto, sí, ya lo encontramos. Bueno, Antonio Celiciano Rivera Cabrera, más conocido como Tony Dice, Boston, 31 de mayo de 1882. Es un cantante estadounidense de origen puertorriqueño de música tropical, reggaetón y pop latino. Es considerado uno de los artistas más importantes del género urbano y una de las mejores e incomparables voces de este género. A su vez, es uno de los pioneros de reggaetón romántico. Feliciano lanzó al mercado su primer disco compacto producido por, está en inglés, La Memoria de la Calle, de lo cual de su desprendiente sencillo Permitime, y bueno, sigue, sí, es muy largo, pero... Perfecto, listo. Si querés, cerramos la conexión con Camino Abierto con la canción de Tony Dice. Dale, con los chicos de Plan B, Solo. Perfecto. Nos vamos con eso, gracias. Vale, nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo miércoles. Que tengan buen fin de semana y feliz 25 de mayo. Gracias. Me dijo si hizo tarde, ya no se ve el sol. Y que le hicieron un favor, no. Que llevarla a su casa a conseguir alcohol. A conocernos mejor. Y se dio cuenta que ya tenía un plan. Vida loca para ella, eso es normal. De hecho le ofreció fuego bien charlatán. Y así ofrecí estar solo, mirándonos los ojos, perdiéndonos por un rato, así como sentados a lo loco en tan solo minutos, descifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos antes que el tiempo se acabe. Pues tengo hambre. quiero. La noche se hace tarde y yo todavía en su juego, tratando de quitarle su timidez, para así contemplar su desnudez. Gente besala y me escribo, ansioso con las ganas me dejó. Y aunque no le quedaba ese guille, me le pegué y le dije, solo mirándonos los ojos, perdiéndonos por un rato. A los minutos, cifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos, antes que te empiece la caminada pase. Sechi Maldi. Plan B es plan B. Junto a Tony Dice. Por más que ronque. La melodía de la calle. Updated. Combinación inesperada. Resultado, un ataque fulminante. Pina Record. La única compañía. Las demás son Ricapi. En la pista Hey. Hola, buenas tardes oyentes, los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa, muy amable y hasta un nuevo encuentro. Hora 12:34 minutos, seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13 horas. Nos vamos ahora con la segunda parte de la entrevista a Norma Ceballos de ACUFA. Acá tenemos otra inquietud, Mimi quería consultar algo cortito y conciso, a ver. ¿Por qué se llama ACUFA y por qué le gusta mucho trabajar en ACUFA? ¿Por qué se llama ACUFA? ¿Por qué le pusieron ese nombre? ¿Eso es lo que quieres decir, Mimi? ¿Y por qué le gusta trabajar en ACUFA? ¿Y por qué te gusta trabajar ahí? Bueno, ACUFA son siglas, ¿no? Esto es una asociación civil de usuarios. Usuarios son las personas que tienen un padecimiento mental o psiquiátrico, y familiares somos todos nosotros, los familiares, la mamá, los papás, los amigos, los hermanos, y bueno, y dice amigos también. ¿Y amigos quiénes son? No solo los amigos de esa familia que está transitando esa situación, sino también empresas, asociaciones, todo lo que quieran seguir acompañándolos a los familiares y a los usuarios. ¿Para qué? Para que puedan progresar, para que puedan crecer en libertad, para que se puedan desarrollar. Esa es la idea. Por eso se llama ACUFA, Asociación Civil de Usuarios, Familiares y Amigos de Personas que Tienen un Padecimiento Mental o Psiquiátrico. Hola. Hola, Carmencita. ¿Cómo anda? Bien. No, te quería preguntar nomás, ¿todavía sigue el papá de Romina Márquez con ustedes o él ya había renunciado? Porque cuando ACUFA, cuando se hicieron esta de ACUFA, venía el papá de Romina Márquez. Él y Yoli eran los que yo conocía. Después lo conocí a usted. Yo quería saber, ¿todavía siguen? Y la fuerza que ustedes están haciendo todos para que ACUFA siga adelante y para que nos pueda conocer el camino abierto. Especialmente cada vez que yo te veo a vos, siempre me hace emocionar porque me decís, ay, Carmencita, todos con nosotros, con ACUFA, te hemos presentado en varias partes. Y para mí es un orgullo, quería saber cómo era eso. Bueno, Carmen, vos representás Camino Abierto junto a todos tus compañeros, así que son una parte fundamental de ACUFA. Son el centro, el corazón de ACUFA, ¿no? No sé de todos los socios, yo soy una persona que ingresó hará 2 o 3 años, sé de la fundación, conozco el proceso de ACUFA, conozco que han venido muchos papás, pero bueno, a veces los familiares y los usuarios pasamos, se van, están un tiempo, ¿no? Y después seguramente vuelven. Desconozco la situación puntual de la que vos me estás refiriendo, pero podemos averiguar para la próxima. Y bueno, y agradecerles también a todos ustedes, porque ya les digo, son el corazón de ACUFA. Todos estamos trabajando, estamos haciendo esfuerzos, comprometiéndonos en un montón de programas, proyectos y cosas para que ustedes puedan tener una mejor calidad de vida, para que en la realidad encuentren en ese espacio donde participan diariamente mucha felicidad. Hola, buen día, señora. Buen día, señora. Hola. Hola, Marco. Sí, quisiera realizar una pregunta, si se podría estudiar en sus reuniones. Nosotros, por ejemplo, tenemos asambleas grupales de todos los asistentes a Camino Abierto. Y en un momento se expuso, dada la emergencia habitacional que tenemos los usuarios, los compañeros, de hace años, algunos alquilan, se les complica para vivir con los padres. Yo tengo emergencia hace más de 20 años Y si se podría acompañar el proyecto y bueno, y pelear de alguna manera, gestionar algún terreno comunitario para tener una granjita, algo, siempre evaluado, siempre dirigido o conducido y asistido por funcionarios, operadores, lo que sea, psicólogos, lo que sea de Camino Abierto. Qué interesante lo que planteas, Marcos, es muy interesante. Yo sé que ese proyecto que vos planteás te da vuelta, está dando vuelta mucho en la cabeza de todos los miembros de ACUFA, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con la calidad de vida para las personas. Y Bariloche tiene una gran problemática con el tema de la vivienda y de conseguir un espacio donde las personas puedan habitar. Pero es un programa, un proyecto a largo plazo que seguramente se va a ver plasmado con el empuje que le den todos los miembros de ACUFA. Es una necesidad que y se está buscando, ¿viste? Se está buscando la forma de poder conseguir ese espacio que ustedes piden. Así que yo creo que en algún momento esto va a salir. Ah, entiendo, va a salir, entiendo. Va a ser muy beneficioso para bueno, mí. Entiendo. Gracias por el acompañamiento, entonces. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coigües. Buen día, Rey de la Mariposa, que posa en posa, va en rosa, que tengan un bonito miércoles, y soy María, para los que no saben mi nombre, los oyentes, quiero que me pasen el tema de Mamá Mamá, los nocheros. Buen día, yo soy Mercedes de Pura Media, me presenté ya, me gustaría escuchar los nocheros. ¿Tema? Tema los nocheros. Aún siento tu mano aquí sobre mi frente. Es el mejor remedio para mi dolor. Cuando te necesito siempre estás presente. Mi mundo se transforma al oír tu voz. Así fueron las cosas desde que era un niño. A cada interrogante tu palabra al fin me daba una respuesta sabia. Tu luz me iluminaba el alma y no existían dudas para mí. Mamá, mamá, que tú me das es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das que no me alcanzaría con tener 10 vidas para amarte más y más. Me parece que te sobran brazos para abrigar a todos en tu corazón. Te multiplicas tanto sin medir el paso que en vez de una sola tú eres 1,000,000. Tengo muchas madres para mi fortuna, la que me pone a salvo, la que da valor, la que trabaja y deja huella, la dama para siempre bella, la que nos ilumina con amor. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, que no me alcanzaría, dulce madre mía, para amarte más y más. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Buen día, oyente. Seguí escuchando la radio de Mariposa. Hasta las 13 hacemos juntos Radio La Mariposa, 2944-784040. Si estás lejos, fmloscoigües.redenfoques.com.ar. Y no estoy solo. ¿Con quién estoy? Buen día, Estela Maris. Buen día, Raúl. Buen día a todos los compañeros que están en Camino Abierto. Sebastián. Muy bien. ¿Te viniste caminando en la radio? Tenía que venir acá al Centro Atómico a hacer unos estudios, así que, bueno, llegamos para acá a dar un paseo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué nos trajiste? Y aparte de dar un paseo, ver por primera vez el Cerro San Martín nevado. ¿Viste? ¿Viste? Ya está nevado arriba, sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, hoy les he traído algo de lo que, de las dos actividades que estoy haciendo en este último tiempo, acá en Bariloche. Por un lado, estoy haciendo el curso de radioaficionados, así que dentro de eso tenemos el curso de telegrafía. Un saludo a todos los compañeros y del Radio Club, tanto los que ya tienen su licencia como los que estamos allí haciendo el curso para obtener la licencia, y todos los que andan en el mundo del Diridada. Claro. ¿Ya sabes alguna de las siglas? No. No, son letras sueltas que por me es más fácil cuando estoy en el aparatito poder resolverlas que ir escuchando el conjunto en la práctica que hacemos, el conjunto de sonidos de cada letra. Exactamente. Los radioaficionados cuando están comiendo dicen, estoy cargando baterías. Sí. Por ejemplo. Exactamente. Muy bien. Así que, bueno, en telegrafía se usa el código Morse, que es un conjunto de símbolos. Basados en puntos y rayas, pero nosotros no decimos que somos puntos, que son puntos y rayas, sino que son sonidos cortos y largos, y cada uno de esos sonidos representa letras. Exactamente. Separados por un ligero espacio, que es un microespacio, y así podemos emitir mensajes. El primer mensaje que se emitió fue el 24 de mayo de 1844, que lo emitió justamente uno de los que ha creado este código Morse, Samuel Morse, junto con Alfred Weil. Alfred Bayer más bien fue la persona que le dio más compaginación a ese conjunto de sonidos. Y el mensaje transmitido fue lo que Dios ha creado. Es una de las citas de la Biblia dentro del libro de los Números. Y ese fue el primer mensaje que enviaron un 24 de mayo a la noche. Mira. Y hoy en Argentina se recuerda entonces, en memoria de ese primer mensaje, el Día del Telegrafista Nacional. Y bueno, el telégrafo y este sistema de códigos usando signos de rayas puntos para identificar tanto al abecedario como a los signos de puntuación y a los números, ha quedado un poco en desuso, pero a raíz de todo el avance de la tecnología. Pero bueno, todavía hay personas que le siguen dedicando su tiempo y hay en muchos lugares donde se pueden llegar hasta salvar vidas o comunicarse también, ya que las señales del teléfono no llegan muchas veces, como tenemos acá en la Patagonia y en gran parte del país, que las antenas no llegan a cubrir el 100% del espacio. Estela Maris, si yo te hago un sonido de Morse, ¿sos capaz de reconocerlo? Depende. Uno fácil, es uno fácil. Escuchá, ¡Tut, tut, tut! ¡Tut, tut, tut! ¡Tut, tut, tut! El SOS. Muy bien. Los primeros puntitos son la S. Sí. Los tres puntos largos son la O y los tres últimos puntitos vuelven a ser la S. No son puntos. No son puntos. Son sonidos. Son sonidos, exactamente. Si bien SOS significa salven nuestras almas, quedó como un pedido de socorro. Exacto. Y es donde falló el sistema con el Titanic, en el momento del hundimiento del Titanic. Ese sistema no anduvo. No anduvo. Mirá, en esa vez. Qué contrariedad. Pero bueno, sí, las embarcaciones usan eso, algunos aviones, si se quedan sin alguna comunicación, pueden llegar a usar eso. Así que es muy importante el código Morse. Sí, y en partes alejadas también. ¿A dónde estás haciendo el curso? En el Radio Club. Ahí al lado de la caminera, saliendo de Puelche un poquito más adelante, para los que quieren ir. Exactamente. Bueno. Lima Unión 1, Víctor Zulu. Exacto, muy bien, muy bien. Bueno, y el otro temita que tengo para hoy es el aniversario de la Biblioteca Alfonsín, de la Biblioteca Municipal Alfonsín. La que está al lado de la llave, allá arriba. Exactamente, que el domingo 21 cumplió 36 años y el lunes se hizo un pequeño acto donde se descubrió una placa y se inauguró un espacio infantil dedicado a Carnota, que fue el fundador de la biblioteca, tengo entendido. Exactamente, un gran titiritero de acá de Bariloche. Exactamente, y allí han construido una casita y han dejado sus dos muñecos principales. Exacto. De recuerdo. Guille es uno. Claro, Guille es uno. Que la frase era Guille de Bariloche. Ajá. Esa era la frase del títere. Está muy bueno, quedó muy lindo. Y también el lunes han entregado certificados de reconocimiento a las personas que estuvieron colaborando el año pasado en el primer año del voluntariado de lectores. Este año estamos con el segundo. Ayer se hizo una búsqueda del tesoro, que se trataba de encontrar libros escondidos en distintas partes de la ciudad. Y hoy es la rueda de lectura a las 19 horas con lectores barilochenses. Recordemos también que esa biblioteca no solo la usan para lectores, sino se usa para otras actividades también. Usinas Culturales allí dicta un curso de percusión con Carlitos Casalla, por ejemplo. Exactamente, y bueno, aparte de eso, son muchos los talleres o personas que la suelen ocupar para hacer sus clases. ¿Funciona allí un taller de fotografía? Un taller de fotografía, los búhos, el grupo de personas no videntes. Los búhos, sí. También se reúnen allí para hacer sus talleres con un grupo psicopedagógico. Estuve observando y aprendiendo un poco el año pasado sobre ellos. Y alguien también de Camino Abierto la sabe usar con sus alumnos. Exactamente. Le mandamos un saludo a Inés Apey, que está allí encargada de la biblioteca. El saludo para Inés. Y dale, Juan. Muy bien. Bueno, y entre las cosas que se... El próximo 30, el 30, 31, el 31 se va a hacer una ronda de lectura erótica. Hoy corresponde al aniversario de la biblioteca y entre las cosas que se van a leer es esta poesía de Carolina Vizcayar, que se llama Clara Clarísima. Busco un accidente. El tren me lleva a gran velocidad. No me atrevo a saltar. De nada sirve decir que voy en norte, que el sur no era mi destino. Amanecí con este boleto de ida, como en un rapto. Aprendí la velocidad, esta extrañeza de ser pasajera hacia el bosque, el aire helado mordiéndome la cara. Mi cuerpo sin opción tomó forma de butaca, un gran bebé necesitado. Aprendí a respirar sin inocencia, es más pausado y atento. Obligada a este viaje, mi voz se fue apagando hasta ser una luz, clara, clarísima, que murmura norte. Esa luz instalada, acaso para siempre, me falta una parte, susurra también que solo queda el salto o la templanza hacia el descarrilamiento, hacia el choque frontal, o un motor que sin razones decide detenerse. Carolina Vizcayar. Exactamente. Muchas gracias a todos. Esto fue Variedades. Y bueno, en algún momento, según mis condiciones de trabajo, volveré a estar con ustedes directamente o a través de los audios. Perfecto. A Fabián se le había ocurrido que si, por ejemplo, vos vas mucho a la biblioteca del hospital, a la del Papino Dorado. No. No estás yendo. No, yo voy allá al Alfonsín. Ah, bueno. Bueno, es cuestión de arreglar con Fabián. Sí. Se pueden juntar y pueden empezar a grabar material, preproducir. Para sacarte editada con cortinita, con así la columna de Variedades queda muy bien. ¿Te parece que, la Maris, que cerremos tu columna con uno de los pedidos de música de los usuarios? Bárbaro. Ahí vamos. Adelante, muchas gracias. Abrazo. Le quiero dedicar un tema especial a mis cuatro hijos, en especial a Néstor. Adiós, chicos de mi barrio, de Tormenta. Chico de mi barrio, ¿a dónde deprisa vas así? Pasas en bicicleta, yo no te puedo alcanzar. Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción, ¿en qué lugar dejé las calles? Pues soy de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo. Oh, oh, oh, cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar. Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote. barrio florecen el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo. Oh, oh, oh, cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar. Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote. De esta forma llegamos al final de otro Radio La Mariposa. El saludo para Cultura Despierta, que nos retransmite en Buenos Aires. El saludo para FM Piuqué, Radio Piuqué del Frutillar, que nos retransmite los domingos a la tarde, a las 4 de la tarde, aquí en Bariloche. Te recuerdo, mañana 25 de 11 de la mañana a 15:30 horas estaremos festejando el 25 de mayo en Camino Abierto con empanadas, con folclore, así que están todos invitados. Y también el 25 de mayo aquí al lado en la biblioteca Karel Afken van a celebrar otro año más de vida y allí van a ver muchos artistas invitados que van a estar haciendo el aguante para Mario Cotto. Lo recaudado es para juntar plata para el robo que sufrió el artista Mario Cotto. Bueno, que tengan una excelente semana. Fabián, Raúl, El Pollo, los usuarios de Camino y ustedes. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Que tengan una excelente semana. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanar Bariloche, Usinas Culturales y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, monte poder a ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en melodía de color. La ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio cantando esta.